De la mano de Latin Mall. La Cheni y la Jenny. KR Pro. Culi sueltas. ¿Dónde están las culi sueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba que acá llega el racataca. ¿Dónde están las culi sueltas que quieren matraca? Las manos bien arriba que acá llega el racataca. ¿Las turras quieren qué? Racataca. ¿Las turras quieren qué? Racataca. ¿Las turras quieren qué? Racataca. Las manos bien arriba las que quieren racataca. Dale al perreo, papi, que me vuelvo loca. Me sube el calor, por dentro un fuego me sofoca. Me sube la presión, por poco y me mata. Tú siento una taca, como racataca. Taca. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura.